llegó Garalaquian. El gran Martínez, un titán. Martínez el titán, de titanes en el ring. Martínez el titán, de titanes en el ring. Don Martín es un galán que a la viudita tiene mal. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Qué lindo escuchar esto, ¿o no? Sí, ahora tiene un secretario. ¿O no que te sorprendí diciendo que yo veía a Titanes en el ring? Sí, lo contaba fuera de micrófono, estábamos charlando con... Llegó Karajian, llegó Karajian, Paulina Karajian, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pestes lindas. Bienvenidos. Gracias. A un nuevo Viernes de Titanes. Viernes de Titanes, estamos, en duplex. Estamos también en el hashtag Viernes de Titanes, que ustedes saben que es ya una ceremonia. Cada viernes, el Viernes de Titanes, allí en Twitter nos prendemos y lo seguimos y aparecen cosas increíbles. Viste, es increíble cómo fue prendiendo en la gente, la verdad que no lo esperaba. ¿Cómo empezó todo? Mira, yo uso Twitter, tenía nada, 300 seguidores y medio como que lo facebookeo el Twitter. Entonces me quejo del tiempo, de mis hijos, y todos los días me preguntaban algo de Titanes. Y yo quería quejarme como cualquier Doña Rosa, Mabel o como le pongan ahora. Entonces le digo, bueno, mira, para, vamos a hacer algo. Porque todos los días me preguntaban y capaz me preguntaban lo mismo dos días después. Hagamos un día de votación. A ver qué día elegimos, y ese día, así como hay diferentes hashtags, hacemos tal día de Titanes. Sí, dejé la votación por una semana, salieron los viernes, y a partir de ahí empezamos, no sé, el primer fin de semana de diciembre, sin pensarlo, y hoy somos 3.100 Viernes ahí, de Titanes. Viernes de Titanes, y hoy más todavía. Hoy más, obviamente. Paulina Karajian, ¿me podrías presentar al joven que se encuentra a tu derecha, por favor? Sí, con ustedes el señor. No, yo cuando... ¿Cómo el señor Daniel Roncoli, que trabajó, ¿qué? Estuvo en la producción de Titanes en la Vuelta en el 97, sí. Estuvo también en la cabina Rodolfo Di Sarli. Creo que después de Di Sarli era el más parecido a Di Sarli. ¿Es así? ¿O no? Tiene el micrófono ahí, lo veo con la remera, además de la pelea... ¿Qué tal? ¿Cómo están? De la pelea, ¿no? Más esperada del siglo. Mítica, la del 6 de agosto del 72, Karajian la momia. Muchas gracias por la invitación, un placer estar y bueno, también prendido estos Viernes Titanes. Y otra cosa más quiero decir, además tiene, bueno, un libro y es fuente de consulta permanente. Cada vez que alguien me pregunta algo que tengo duda, le digo, ¿sabes qué? Habla con Dani Roncoli. Sí, es y el otro día te lo mandé a Larry de Clay. Ah, bueno. Pero la encontró la respuesta. Bueno, pero ¿cuáles son las preguntas que surgen, por ejemplo? A mí surgen un montón, muy muy puntuales, ¿viste? De historias de Titanes en el ring, pero ¿cuáles son las difíciles? Mira, para mí las difíciles obviamente son de los 60. Claro, claro, no la etapa, claro. Entonces toco de oído bastante y cuando tengo mucha duda voy con Dani. Pero de las distintas épocas, puedo decir los 60, sí. Después hablamos de los 90, pero él habla un quiebre que es 72, o sea, sí. Es ese momento tal para cual. Al menos a algunos de los que estamos en esta mesa y seguramente muchos de los que están escuchando, único. Único. Yo un día... Bisagra. ¿Pero por qué? Cuenten por qué. Es un programa muy curioso, porque duró muy poquito en el tiempo, se prolongó muy poco en el tiempo, pero el impacto fue tan fenomenal, y además junto al impacto vinieron las canciones, uh-huh. Y los muñequitos de Jack, y el merchandising. Todo el pomo de la momia. Y la momia con todo, toda la mística que se generó, porque ese ciclo duró muy poquito, duró 8 meses. Hay un personaje, que está metido en la memoria de la gente, que es Yolanka, por ejemplo, sí. Y Yolanka duró desde el 6 de agosto del 72 al 30 de octubre, o claro. Al fin de octubre, que fue la última emisión del programa, nunca más claro. Se usó porque se rompió el contrato comercial. Claro, pero claro, quedó metido. Era el yogur, ¿no? Claro, el yogur. Y quedó metido en la gente, obviamente, más allá de la película. Perdón, no quiero decir, pero había un PRODE, Yolanka, y tenía que ver con el PRODE, y en este caso PRODE de Titanes, y además venía de otro planeta, venía la nave. Sí. La nave. Pero es un personaje de 8 programas y un Luna Park, y sin embargo está metido, la gente te habla como si hubiera durado mucho. Décadas. Y los mitos que se generan aparte, ¿no? Alrededor de cada uno de los luchadores, de cada uno de los personajes. Pero ese Titanes es el del disco que más por ahí nosotros sí, decíamos, el disco que más pegó. Además la película refleja, es un buen momento de los luchadores, es un momento también donde se encuentra el merchandising, el marketing, los Yolanka, los STP, los Príncipes Caballero de Nápoles, Rojo. Digo las marcas también metidas, ¿no? Mm-hmm. Bueno, sí, obviamente. ¿Cómo lo ve tu papá todo ese tema? ¿Cómo aparece el negocio ese, ¿no? De tener luchadores que representan a las marcas. No sé, ¿sabes? Él tenía magia. Él anteriormente con un café que sponsorió, y esto fue en la década del 60. Sí. Yo creo que ahí es donde él empieza a abrirse a lo que sería. Pero el café este no lo sponsoreaba el personaje. Creo que el primer quiebre de personaje es con Yolanka. Sí, sí. Que la verdad que es un embole tener un personaje pago, ¿eh? Te condiciona. ¿Tiene que ganar o no? O ganar. En realidad yo creo que Martín ensayó todo lo que fue Titanes en la época de Luna Park, que es una época anterior sin televisión, porque en el Luna, en los 50, para la gente que iba al Luna, Martín ya metía personajes. Estaba Tarzán, que era auspiciado por Toddy, por ejemplo. Claro. Y metía una golosina, la confitura Sirio, la auspiciaba Martín también en el Luna Park. Es decir, que antes de la televisión, él estaba como avanzado en esa idea de la sponsorización. Yo pensaba en los viernes de Titanes y las preguntas y la nostalgia que trae Titanes en el ring, pero que me parece que abarca muchas generaciones, inclusive generaciones que no los vieron nunca y que igual coleccionan memorabilia y tienen preguntas, ¿no? Como algo que atravesó a muchos y a muchas, porque no sé por qué. ¿Cuál por qué? Bueno, yo personalmente creo que es por un tema de tradición oral. De que lo van transmitiendo de padres a hijos, como transmitís, no sé, una receta familiar. Y por el otro lado creo que, bueno, entre el revival de todo lo vintage, tiene mucho que ver con eso, y por hoy. A mí ahora me empezaron a seguir millennials, y los que le siguen a los millennials, que no me acuerdo el nombre. Centennials. Perdón, los centennials. ¿Qué vos decís, pero de dónde? Bueno, ¿viste? Y sí. Me dice, no, porque mi papá lo miraba a tu papá. Y la verdad que ahora empecé a mirar. Hay una chica que me manda todo el tiempo mensajes y me dice, y yo no lo puedo creer. Me hubiera encantado conocerlo. Y está indignada por haber nacido más tarde. Creo que está indignada al punto que yo estoy indignada de haber nacido tan tarde también. Y de haberme perdido una parte. Yo cuando veo la nota de mi papá, que yo se la había recomendado a uno de los chicos de producción, a Eric, que le había dicho una nota de Papá en el Pueblo, ¿quiere saber de qué año es esa? 73, bueno, que fue cuando yo nací. A mí me hubiera encantado ir a un boliche con mi papá. Con 18 años, claro. ¿No? Pero con mi papá de esa época. Bueno, yo nací tarde. Bueno, pero podemos escuchar eso, ¿no? Oh, vamos a escucharlo. Entonces, es Martín Karadagian. En el Pueblo, ¿quiere saber? Está Pink y está Raúl Urtiz Berea. ¿Desafía Bonavena? Sí, desafía y lo imita además. A ver. Ahora, se habla de una pelea con Bonavena. Bueno, ¿qué es ese desafío? En Natalio, Natalio. Natalio Bonavena. Bueno, yo lo desafié varias veces por televisión. Él está asustado y esto va muy en serio. Él me tiene miedo. ¿Y por qué a Natalio y no a Oscar? Bueno, porque... Bueno, nosotros siempre le dijimos... pie plano a Natalio. ¿Por qué? Y porque camina como pato. Como pato porque tiene pie plano. Y aparte que tiene pie plano, se llama Natalio. ¿Qué es Ringo? Ringo no. Él me tiene mucho miedo. Acá hay una cuestión de palabras, porque parece ser que Bonavena dice que el que tiene miedo es usted, carajo. Yo le voy a tener miedo a él. Sí. Pero si yo ya le di la prueba, yo a él le gano cuando quiera. Sí, pero usted... Más le voy a decir, todo lo que se saque... Se dona para patronato de la infancia. Yo no quiero saber. No, ese es otro problema, es otro problema. Yo lo encontré la vez pasada, yo estaba bailando. Bueno, entonces bajaba por la escalerita. Él varias veces ahí en África bajó. Y me vio y se hizo el humo ahí en esas tiniblecitas ahí. Se escondió. Entonces la vez pasada lo encontré así, frente a frente con la vida ahí. Me vio bajar la escalerita y yo me le puse encima. Entonces baja por la escalerita, como me ve a mí de frente, ya no pudo escabullirse. Pero lo miré fijo, le entré la mirada fija. Entonces agarró un pañuelo, se lo puso acá a la mano y hizo con la manito así. ¿Y vos qué tienes conmigo? Con esta voz de nena que tiene él. Pero mira, ¿sabes lo que te digo? Te tengo bronca y te quiero pelear. Entonces dice, vos lo que querés es que te fama conmigo. Fama con vos. ¿Pero qué, una pelea? ¿A quién lo conocían más? ¿O era no, una no, pelea? Él me dijo, él me dijo que yo quería hacerme popularidad con él a esta altura del partido. Voy a popularidad con él. Me dice, ¿quién es conmigo? Yo tengo bronca. Entonces, lo que quería decir es fama con niña mía. Fama con vos, pero no sea Gil, mi viejo. ¿Qué fama? Le digo. Vamos ahora hasta el balneario a ver quién de los dos vuelve. ¿Qué te dijo? ¿Qué? Me dice, ¿y el juego quién dura más abajo? Así está con la manita. ¿Y el juego quién dura más abajo el agua? Ay, me quedé escuchando, imaginando esas poses sí. y esa actuación, ¿no? Era un personaje permanente. Yo descubro cosas de papá hoy, a mi edad, que me hubiera encantado haberlas visto antes. Papá muere cuando yo apenas había cumplido los 18. Sí. Entonces perdí muchas vivencias que podría haber hecho. Como te decía, yo me hubiera ido a bailar con mi papá a los 18. Sí, pero igual en esos 18 que viviste, indudablemente te quedaron muchas cosas de tu viejo. Uf, un montón. Muchas cosas de tu viejo. Un montón. Yo recuerdo, me ha tocado, he tenido la suerte de conocer a tu papá, de charlar muchas veces ahí en el garage frente a Argentores, a dos cuadras de donde vivo hoy, ahí en la calle Pacheco Melo, y de conocerte a vos también en esa época, y a tu mamá. Sí. Y era una alegría, mira, cuando vos vas a Argentores, generalmente haces espectáculo, vas a cobrar unos mangos. Sí, sí. Y nosotros íbamos a hablarlo con Martín, Martín, garage. Y después, si había algo para cobrar, cobrábamos, digo, pero es impresionante lo que generaba y a nosotros de chicos, vuelvo a mis hermanos, el jugar a Titanes en el ring, sí. Hermano varón, en la cama de mis viejos, cuando mis viejos salían en la cama matrimonial, Sabina diría que es el ring de boxeo, era el ring de Titanes en el ring. ¿Y qué personaje uno era? ¿Vos cuál te gustaba? Yo era siempre, yo no me identificaba porque eran señores, claro. Digamos, pero sí, y la viudita misteriosa no da. No, pero claramente me daban miedo los malos, me daban miedo. ¿Ah, sí? Sí, no me gustaban nada, era chica yo también. Casi no había nacido cuando pero me daban miedo y obviamente siempre quería que ganara Caradagian, que ganara Peuchele, o sea, los buenos. Claramente para mí estaba dividido eso. Le voy a preguntar a Daniel Roncoli, ¿cuáles eran los malos más buenos? ¿O los malos que podían ganar y no pasaba nada? Los malos en líneas generales eran muy buenos fuera de la troupe. Es como una regla casi de oro, ¿no? Claro. Eran muy buenos actores. Yo creo que una de las grandes cosas que tenía Titanes en el ring era la credibilidad, era verosímil. Claro. Era un mundo absolutamente verosímil. Y eso tenía que ver con muchas consignas de Martín. Los luchadores no hablaban. Y eso me parecía muy bueno, porque en un reportaje que hoy probablemente hubiera habido micrófonos y reportaje, se hubiera anunciado que el árabe saudí vivía en la zona oeste, claro. En Chichangó. Sí, o por ahí respondía no, y la a otra ISIS. La cara de la momia, que era algo que no debíamos conocer, ¿no? No, era, totalmente. Eso me parece que era muy bueno. En general, un bueno simpático era Benito Durante, porque sí, condensaba desde su música... Sí. A su forma y su manera, además era muy jodón fuera de igual del ring. En Valeria al Mar era un poco caro para ir a comer, pero oído, pero un gran, sí, tenés razón, además tenía todo, ya todo. La música, el ritmo, todo, sí. Otro sí. Bueno divino era Ararat. Claro. Ararat era grosso, me mordía, cada vez que me acercaba para tocarle los bigotes me tiraba tarascón. Nosotros íbamos todos los fines de año a pasar las fiestas con él. Nos fuimos a un verano, compartimos vacaciones. Ay, Dios. Pero no sabes, era increíble verlos a mi viejo y a él hablándose de usted e insultándose de usted. Era glorioso. ¿Pero qué era? ¿Usted es un pelotudo? ¿No? Peor. Sí. Miren, ¿sabe qué? Discúlpeme, Cachi, pero la verdad, Cachi es por Cachixia Dalian, que era Arada. O perdóneme, Arada, pero la verdad que usted es un terrible pelo. Sí. ¿Cómo así? Me dice eso, la UTA que lo... Pero de usted, era genial. Ahora, yendo a los enmascarados, que algunos que le daban miedo a Ingrid y a mí, por supuesto que también, si bien había mucha necesidad de ver qué había abajo de la momia, yo por ahí me quedaba más con el Caballero Rojo, me despertaba más curiosidad. Sí, sí, porque era un superhéroe argentino que no tenía el Bruno Díaz. Exacto. Vos no lo veías como Bruno Díaz ni como Diego de la Vega, tenía solamente la faceta del héroe, ¿no? Exactamente, tenía algo de eso. Tenemos ahí una ahí está, una está sonando el Caballero Rojo. Escucha, a ver. ¿Qué? Pará, esto, hoy, Yo me lo sé memoria todavía. Mirá que no me sé memoria, creo que ni Aurora. Y... No, todas las canciones eran pegadizas, yo también me las acuerdo. Así que, De ese disco, ¿qué puede decir Roncoli? Ese disco fue el primero, la primera vez que tuvieron música cada uno de los personajes. Anteriormente, en los 60, había habido un tema de Martín y un tema del Indio Comanche. Y después los luchadores salían con una música de referencia que no decía nada en particular del personaje. Y tiene que ver con la orquesta estable de Canal 13, el maestro Vladi, que fue quien ejecutó el disco. Vladi. Y hay como una sospecha nunca confirmada que detrás de algunos temas estaba Lalo France. Un músico grosso y que estaba en la RCA y que además le gustó mucho hacer esta tan divertida las letras. Pero la idea del programa, digo, la idea de que fuera un luchador, de cómo se iban a disfrazar, cuáles eran los personajes, qué canción tenían, cómo era esta. Paulina. Bueno, en realidad se iba gestando desde papá junto con Di Sarli. Uh-huh. En muchos Di Sarli colaboró. Y después la música, tenían cierta injerencia. Está la historia de que obviamente el nombre de la Barra de Hielo es un misterio nacional, justamente porque a papá lo mandan a llamar de la Casa de Gobierno para preguntarle, el presidente, qué significado oculto tenía el nombre de la Barra de Hielo. Bueno, pero contá un poco, ¿y cuál es la posta? La posta es que... ¿Había algo? ¿Iba a pasar por una heladera o no? El ancho, era sí. El ancho. El ancho se lastima. Sí. Mandan a buscar hielo a una fábrica de hielo que estaba en la esquina del canal, a una cuadra del canal, con tanta cosa que el tipo pasa con la barra de hielo cruzando el estudio, y el programa iba en vivo. Papá estaba en el control, primero casi se infarta porque y escucha la reacción de la gente. Entonces lo manda a dar otra vuelta alrededor del ring, y a partir de ahí, viste, porque le dijo: si tiene la gente la reacción que yo pienso, te salvás. Y fue así. Y a partir de ahí quedó el hombre de la barra de hielo, que no significaba absolutamente nada, pero era un misterio nacional porque un presidente lo mandó a llamar para preguntarle qué significaba el hombre de la barra de hielo. Que era un tipo con una barra de hielo que pasaba por que ahí. Que no tenía significado, ¿entendés? Hay muchos personajes que salieron por curiosidades. La viudita, la viudita fue una señora que se presentó y que quería... engancharlo a papá de verdad. Después derivó en todo lo que derivó. Una de las viudas fue mi mamá, otra viuda fue la esposa de Tenenbaum, en Centroamérica, otra viuda fue la esposa de Jardina. Uh-huh. Sí. Y bueno, en Centroamérica cuenta la leyenda que le habían marcado dónde estaban las dos viudas, que era mamá y la esposa de Tenenbaum. Y al momento de mostrar a las viudas, Di Sarli empieza a ver muchas más. Que no contaban con esas, que eran reales también, ¿viste? Y yo era bebé en cochecito, y papá le decía: no, pero señora, mire, esta es mi hija, ¿no? Eran como las chicas de Sandro, las viuditas. Sí, las viuditas de Caradagian. ¿Y cómo Roncoli, evaluás las duplas? Esta cuestión de Don Quijote y Sancho Panza es medio obvia, pero Pepino y el Superpibe, por ejemplo. ¿Cómo entra eso ahí? Y una maravilla de Martín. Martín lo quiere identificar al programa con Canal 13, y se les ocurre meter al Superpibe el 13. Pibe 13. El pibe del 13 en ese momento, y bueno, hay que pintarle las pecas en las piernas y en la cara al luchador que hace del pibe. Y bueno, lo metieron con Pepino porque Pepino daba una idea de candidez, de alegría y también de alguna debilidad, ¿no? Y entonces, de alguna manera, era como un Robin que entraba a salvarlo a Pepino ante las situaciones más adversas. En los 60 había tenido una talquera. Los que recuerdan el programa en los 60, se defendía con una talquera como el arma de Pepino. No, yo quería preguntar, antes de ir a escuchar alguna de las de los millones de audios que tenemos para escuchar y nos colgamos hablando, ¿cómo era cuando Caradagian tenía que ganar siempre, pero a veces no ganaba? ¿Cómo era esto? Era tremendo. No, qué sé yo, eran partes de para mí era de tremendo. Vida, sí, para mí era tremendo verlo ensangrentado en las finales, pero muy pocas veces obviamente perdía, pero siempre era en pos del programa. Él, creo que él pudo en cierto punto y hasta cierto momento de su vida separar el tema del ego con el tema comercial. Uh-huh. Ahora, ¿es cierto que alguna vez quiso desenmascarar a uno de los enmascarados y al desenmascararlo el enmascarado tenía una media puesta en la cabeza o no? ¿Se sabe algo de eso? ¿Usted escuchó Roncoli algo de eso? Sí, pero estaba dentro del argumento. Era parte del argumento. El Caballero Rojo, sí. Y con la momia también pasó que le sacó la venda a la momia y la momia era una calavera, ¿no? Qué miedo. Sí. ¿Con qué nos vamos a la pausa, señora Ingrid? Y a mí me gustaría escuchar a Karadagian cantando. Ponele un rap. No. Sí. Amigos, no tengo la culpa que atentas furiosos me quieran ganar. Que bravo de todas las razas, ansiosos hoy quiera mi cetro ostentar. Hay gente que cree que hago trampa, que rompo rivales sin don ni razón. Todo eso es mentira, lo juro, mis tomas son limpias, yo soy el campeón. Adrián Corol e Ingrid Beck en la radio de todos. Bichos de Radio. Continuamos con Bichos de Radio. Estamos en Bichos de Radio hoy, Titanes en la radio. Sí. Estamos haciendo el Viernes de Titanes, hashtag, Viernes de Titanes en Twitter, hoy explotando, y en el Facebook Bichos de Radio también. La gente nos está contando sus recuerdos, sus opiniones. Hay mucha polémica también sobre quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos en Titanes en el Ring, y cuál es la mejor época tal vez de Titanes. En el Facebook Bicho de Radio, en Twitter hashtag Viernes de Titanes. Sí, estamos acompañados, recordemos, de Paulina Karadagian y de Daniel Roncoli, que nos están ayudando a traer todos los recuerdos de nuestra infancia acá a Bichos de Radio. Yo me acuerdo de la tele, así mirando, pero era, además era un programa para toda la familia. Mis viejos eran muy progres, sí. Y no me dejaban ver televisión. Era como la televisión era el mal. Sí. Sin embargo, Titanes en el Ring era como una cosa que estaba permitida. Es que te quedas afuera del mundo. me pasaba más o menos parecido, y si no, lo veíamos clandestino. Titanes y los Tres Chiflados había que ver. No, los Tres Chiflados no veía. Y pero eran tres hermanos judíos. Ahora, lo que vos tenés que tener en cuenta es que Titanes en el Ring, yo lo recuerdo en colores y era en blanco y negro. Es verdad. ¿Eh? Sí, totalmente. Yo lo recuerdo en colores. ¿Tendrá es que era algo rojo que el caballero. Pero tendría la gris. Pero tendrá algo que ver con Roncoli, que uno recuerde algo que vio en blanco y negro, que lo recuerde en colores, tendrá que ver con que lo vivió o lo emocionó. O claro, lo intensamente, y es una pulsión muy fuerte que tiene que ver, como decía Ingrid, con la infancia. Vos hablabas del caballero rojo hace un ratito y hablábamos de Benito Durante antes, y una anécdota que es muy linda. El caballero fue presumiblemente uno de los que más vivió el personaje y que más lo defendió. El luchador se llamaba Humberto Reynoso, sí. Pero durante toda su etapa en Titanes en el Ring no se supo quién lo hacía. De hecho, tenía la precaución de que el bolso lo llevara otra persona, sí, para que ni ese detalle estuviera. Y cuando fueron a Luna Park un día a pelear, él entra sin el bolso y lo detienen en la puerta. Y entonces Benito Durante estaba en el pasillo y lo veía, y él le decía, ¿le puede decir al señor Durante que yo necesito pasar? Y Durante le decía, no, yo a este señor no lo conozco, que vaya y saque la entrada. Y el caballero rojo tuvo que ir y sacar la entrada para que después Martín no lo multara, sacar la entrada como cualquier espectador y entrar con tal de no velar el misterio, porque si no era el control, le tenía que decir, mire que yo soy el caballero rojo. Y él no le quería decir que era el caballero rojo. Y además después hay como toda una serie de gente que se autoadjudica haber sido personaje. Sí. Nosotros no vamos a insistir en los secretos, pero digo, ese fenómeno de decir yo era tal, yo era cual, yo fui un... ¿Viste? Vos lo vivís en carne propia todos los días, ¿no? Yo es permanente, pero lo que no saben es que yo era Cleopatra, no, mentira. sí, pero ya llega un momento que no sabes cómo reaccionar. A mí me pasa inclusive en algunos Viernes de Titanes, no, porque un tío mío tiene un amigo, que el amigo, Gomero, era... Y fuiste y digo, mira vos, pues ya está, no le podés decir otra cosa. ¿Él también? Claro, viste. O por ejemplo, pobres, te suben algunas fotos y dicen, mirá, me saqué una foto con la momia y me saqué... en la Rambla, ponele. Y nos, y vos te das cuenta que por el traje no era. No era, era, era como el del trencito La Alegría. Claro, digamos. Y yo la primera vez le dije, no, mira, son truchos. Y uno me mandó un mensaje y me dice, che, hacía falta que le rompiera la ilusión. Corazón. Digo, la verdad que tenés razón. Entonces ahora me callo la boca, le digo, qué copado, y lo retuiteo, ¿viste? Y nos vamos a Mar del Plata porque este programa se llama Bichos de Radio, y si de Bichos de Radio se trata, y si podemos enlazar la radio en algún punto con Titanes en el Rin, nos aparece JB. Sí, señor. Jorge Bocacci, bienvenido a Bichos de Radio, Bocacci. Un gusto que estés aquí en el programa. Hola, qué gusto saludarlos, un placer enorme. Desde Mar del Plata les envío un abrazo muy grande y gracias por el recuerdo permanente. El recuerdo es permanente, pero nosotros hacemos siempre gala en este programa de una defensa de la radio y también de los rines, ¿no? De la radio, el estudio como un rin, un lugar donde hay que lucharla y donde hay que remarla. Jorge, ¿cómo podés definir como tipo de radio Titanes en el Rin? Bueno, hay una definición realmente tan justa de don Martín, que siempre está en el recuerdo permanente. Cuando a Martín Caravaggián le preguntaban cómo definía su ciclo Titanes en el Ring, él siempre decía que era un espectáculo deportivo circense, pero que conllevaba cultura y humor. Sí. Entonces el periodista siempre le llamaba la atención cuando decía cultura y cuando decía humor. Bueno, el humor por personajes que han tenido ese carismático lugar, como Pepino, los personajes cómicos que tenían, que rozaban con lo bizarro, y cultura porque, bueno, presentó luchadores con nombres que están en la historia universal, como Gengis Khan, Julio César, Remo, Nerón y tantos otros, ¿no? Dentro de la historia grande de Titanes han pasado, en estos 30 años de este ciclo único, han pasado muchísimos personajes que tienen que ver con la historia, con la literatura, con la leyenda, ¿no? Que le voy a preguntar a Roncoli, como un estudioso en la materia, ¿cuál es el rol más allá del obvio de Jorge Bocacci en esta historia? En presentar, en unir. Daniel, tu querido amigo Daniel, un gusto saludarte. ¿Cómo te va, Jorge? Un gusto enorme. No, bueno, Jorge quedó identificado como la voz, el maestro de ceremonia que ha presentado Titanes, uniendo todos los tiempos, como vos decís, porque si bien no fue el primero, es el que está más identificado con el ciclo y el que mantiene viva la llama permanentemente desde todos sus programas. Y vale la pena decir también en este programa que hubo dos ciclos de radio que trataron el fenómeno Titanes en su momento, que simulaban ser de alguna manera una tira deportiva, uno en el 62 y otro en el 67. Estaban un poco enancados con el programa, y a los dos los condujo Daniel Ríos, un famoso locutor en su momento de Canal 13, la voz institucional del 13. Sí, señor. Sí, señor. Y Bocacci es una voz que uno la relaciona con muchas cosas que son muy nuestras, por el tango, sin ir más lejos, por supuesto, y Titanes en el Rin. Así es. ¿Le parece bien, Bocacci, lo que dijo Roncoli? ¿Es correcto? Roncoli creo que es la persona, no por lo que dijo, sobre la persona que tiene que ver mucho con el afecto, con el cariño, y yo le agradezco mucho a Daniel, pero es una de las personas que sin lugar a dudas más conoce del catch a través de un libro que lo tituló El Gran Titán, que es casi una biblia, donde yo me sorprendo porque ha obtenido datos de luchadores que ni siquiera los escuché una sola vez mencionar, y sin embargo Roncoli ha tenido esa tarea de investigación fabulosa, donde a mí me preguntan, me dicen, ¿y este personaje Flecha de Plata? Y jamás yo los había escuchado, sacando al menos los que yo me tocó presentar desde el año 78 hasta el 91, en que se nos fue Martín, y bueno, y dos ciclos más que hicimos con Paulina en el 97 y en el Canal 9 y en el 2001. Sacando esos personajes, honestamente uno se sorprende de la capacidad de investigación que ha tenido Daniel. Por eso digo, además, un brillante escritor, animador, relator, y un actor que, bueno, de aquellos. Así que, bueno, lo de Daniel es palabra autorizada verdaderamente, ¿no? Jorge, ¿cómo imaginabas o cómo te planteabas presentar a los personajes, a cada uno de los personajes? ¿Cómo cuando sabías cómo venía la mano, qué inventabas en ese momento? No, yo inventar no, simplemente yo cuando empecé el ciclo, porque yo arranqué en Lucha Fuerte desde el año 75, y presentaba a los luchadores como si fueran cantantes, porque yo vengo de la música. Yo primero comencé con la radio, con mi programa musical de tangos, y también tenía en Canal 9 un ciclo que era musical, Nueve Noches Espectaculares, que eran envases que llegaban grabados de Latinoamérica, con Armando Manzanero, con Los Pancho, con Javier Solís. Todo estaba acostumbrado a un ritmo de presentación cálida, y bueno, cuando presenté por primera vez me llamaron la atención, me dijeron, mira, lo hiciste bien, pero ponerle fuerza porque son luchadores, son gigantes que están en el ring, y bueno, y ahí es donde le busqué la vuelta mía y empecé a gritar un poco y a estirar las vocales para darle fuerza a la presentación. Y en cuanto a los datos, bueno, me la ingeniaba para ir buscando si era un personaje histórico, de estudiar un poco la base para no ser reiterativo y de alguna manera ponerle en cada presentación un dato nuevo a cada luchador, ¿no? Darle el tono justo al simpático, al bueno, al querido, y darle un tono grave a aquellos que no gozaban de la simpatía del público, ¿no? Jorge, la última, te tenés que jugar acá, a todo o nada. ¿Cuál ha sido tu luchador preferido? Y mira, en realidad, bueno, es muy difícil. Esto es cuando me preguntan cuál es mi orquesta favorita o mi cantor favorito de tango. Es muy difícil determinarlo. Sé que la emoción reinaba cuando vos presentabas a Martín Caravaggian, era una ovación absoluta, total. El carisma que tenía Martín, realmente con los chicos, con los grandes, fue algo mágico. Y bueno, y también hubo personajes queridos, que tipo Caballero Rojo y algún otro más, que el Ancho Peuchele, que tenían también su gran grey de admiradores, ¿no? O sea que de una u otra manera hubo personajes que me han conmovido en la presentación, que me han emocionado, ¿no? Eso es así. Jorge, titán de la radio y del ring, un fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, saludos ahí para Daniel, para Paulina, para ustedes. Gracias por recordar Titanes, quedó instalado en el corazón de la gente. Me pasa todos los días en Mar del Plata, en Buenos Aires, donde esté, en Salta, en Tucumán, que siempre aparece alguien con un agradecimiento emocionado por lo que se le brindó en la niñez, a la juventud. Así que bueno, Titanes sigue instalado, sin lugar a dudas, en el corazón del pueblo, y eso es lo más importante. Jorge Bocacci en este Bichos de Radio, Viernes de Titanes. Y al fin, Martín Caravaggian, el máximo titán en el ring. Por más fuerza que tenga en sus brazos, tiene siempre su mano extendida para aquel que sincero la pida. Martín, por fin. Y al fin, Martín Caravaggian, el máximo campeón. ¿Cómo no querés que te diga? ¿Qué querés? Lo que vos quieras, no me digas. Es como quieras, Ingrid. No te creo. Sí, te juro que yo soy bueno. Yo ya no soy más aquel que era antes. ¿Me decís así? Cuando empezó el programa. Yo escucho esta cosa, me voy al mundo de Titanes y ya estoy de nuevo en la primaria. Sentado al lado de Cirilo Tamayo. Ah, ese era otro programa. Sí, sí. Pero... Igual sería divertido, te digo. ¿Qué, traer a ellos? Un catch entre vos y yo. Ah, no, yo pensé traer a los de Jacinta Pichimahuila. Lo que pasa es que hay que ver quién queda libre. Preso. Claro. ¿De qué, se ríe, Roncoli? Que se la dio un penal. Claro. Nos fuimos por la, nos fuimos a la banquina, Corol, vuelva, vuelva. Perdón, yo decía, yo decía. Paulina Carajean, Daniel Roncoli, estamos en este Viernes de Titanes, en Twitter, hashtag, Viernes de Titanes, sí, en sí. El Facebook también, un montón de mensajes que vamos a responder. Sí. ¿Vas a responder vos o yo? Sí, o... yo voy a responder ¿vos personalmente? Tenés cuenta de usuario. Sí, yo tengo para usar y pensaba en que lo que nos queda por escuchar, lo que nos queda por charlar, que es un montón, pero no nos queda mucho tiempo. Sí, yo sé. Que un fan total de Titanes en el Ring, Pipo Chipolati, sí. Que además y trató de hacer un disco con Charlie García que nunca vio la luz, claro. Pero había ahí una llama, ¿no? Vivimos algunas experiencias con Paulina. A saber. Un día viene Pipo y nos dice, mira, Charlie quiere hablar con vos. Digo, ¿conmigo? Sí. Espera, le digo a Dani, acompáñame. Entonces vamos. ¿A la casa? Nos lleva a un restaurante japonés que iba en esa época, que iba muy seguido. Entonces se pone a hablar y nosotros nos mirábamos porque era una máquina de hablar y no le entendíamos. Y él se dio cuenta que no le entendíamos y dice, para. Eso sí se le entendió, para, y se va. Y nos quedamos en el restaurante mirándonos con Dani, viste que decíamos, ¿qué pasó? A los 10, 15 minutos vuelve con un cuaderno, un marcador fosforescente, para una velita aromática y un rollo, un papel metalizado de rollo de envolver regalo, que eso no sé ni para qué era, pero en el cuaderno nos hace un cuadrado, 6 rayas de cada lado y dice disco. Y pone 6 temas por lado, 12 temas. Le decíamos nosotros, ¿viste? Y lo mirábamos porque el tipo tenía toda la ropa pulcra, ¿te acordás? Y se iba chorreando a medida que iba comiendo todo y lo mirábamos y en un momento me dice, llévame a mi casa. El tipo daba por sentado que vos ya sabías dónde vivía, todo. Obviamente lo llevo, lo miro a Dani y le digo, si no vuelvo, fíjate. Me acuerdo que era un día de semana, le digo, si no vuelvo, fíjate. Al otro día era feriado, lo llevo hasta la casa, bueno, va a buscar... En el medio me dice, Pierre. Le digo, ¿qué? ¿Cómo? Claro, Pierre. Se cayó. Y dijo, ¿existió el gordo Pierre? El gordo Pierre, claro. Pierre. ¿Existió el vitricida? Claro, entonces digo, wow. Y me dice, para. Se baja, 11:30 de la noche, pero por Dios. Se baja el tipo, digo, te va a tocar timbre algún amigo. Hizo ring raje, puso la manito entera así y me dice, vamos. Es buenísima. Vamos. Y iba como, me llamaba la atención porque iba agarrado de la ventanita, viste como los perritos apoyando la carita en la ventana. Bueno, llego hasta la casa, en la esquina viene un montón de pibes que le dice, vayan a estudiar, vagos, al otro día era feriado. Saca la guitarra, saca un marshallito chiquitito, que después me lo terminó dejando, pues se lo olvidó y se lo quise devolver, me dice, quédatelo. Y ahí se pone a tocar los temas y empieza a zapar todos los temas, que fue la génesis de lo que quisieron hacer con Poseidón. Siempre jodía, me acuerdo. Tanto Charlie como Pipo, Poseidón. Una vez llevamos un par de personajes en un show que hacía Charlie en Obras. Sí. Y no me olvido más. Estaba el Dogo, el personaje del Dogo. Y estaba María Marta Serralima. No, perdón, Mercedes Sosa, me equivoqué. Estaba Mercedes Sosa. Sí. Entonces se lo presentamos y Mercedes lo mira y le dice, mucho gusto, señor Dogo. Te juro. Fue increíble. Hay algo de Charlie dando vueltas por ahí. Hay algo. El 13, señor. El señor. ¿Qué una cosa, Pipo. Mr. Moto, ¿existió? Mr. Moto no hotel. Por la carretera. ¡Ay! Llega Mr. Moto. Tiene su campera. Y un caballo de metal. Él va buscando su destino. Su sueño de libertad. De correr muchos caminos. De rock y metal. Calavera, lindo de muñequera, que a su paso, como guardián de la ley. obviamente ahí están Pipo y Charlie. Es una grabación en vivo, porque vivo, nunca se grabó. En Mar del Plata, ¿no? Sí, en el Elvis Café de Mar del Plata, el 25 de enero de 2000. Acá laburó mucho esta producción, de lujo que tenemos, sí. Con Gustavo Lema, con el señor Eric Domergue. Han hecho maravillas. Yo no sé si puedo decir lo mismo del señor Javier Schiavone. Yo creo que sí. Sí, grande operador. Queda nada, se pasó volando. Vamos a tener que hacer unas cuantas peleas más de Titanes. La lucha continúa. Todos los viernes de Titanes, en Bicho Radio, nos dimos el gustazo de Bocacci. Ustedes, Roncoli y después Paulina, ¿qué es hoy, 2018, Titanes, en la vida, adentro, para vos? Y es un domingo en mi casa con mis viejos y la voz de Rodolfo Di Serli en la televisión. Es la emoción. Oxígeno. Es mi vida, mi alma, mi papá, mi hermano, mi hijo, es todo. Bueno, no hay nada más que agregar, simplemente esperar la próxima lucha, la próxima semana. Sí, Y develaremos qué pasaba entre la momia blanca y la momia negra. ¿Qué pasaba entre la momia blanca? ¿Vos fuiste al puerto a esperarlo? Tuve una incursión en el puerto, sí, pero la más famosa no... No la vi, la vi por televisión. Claro. Porque Martín tenía un fenómeno también que es muy interesante, que él, los fenómenos que servían, o los sketch, o los gags que servían, él los hacía cada 10 años, los repetía. Entonces lo de la momia en el puerto había tenido, la del 82 fue una remake de la del 72. Exactamente. Señoras, señores, con este bonus track de Daniel Roncoli, gracias Paulina Caradagiano. Gracias a ustedes, y bueno, nos seguimos leyendo hasta las 12 de la noche. Hasta las 12, Viernes de Titanes. En Viernes de Titanes. Y seguimos escuchando la radio, porque hoy, mirá lo que te traje, además de Bobby y el maestro Héctor Larrea, va a estar presente nada menos que Mario Pergolini, así que radio pura. Sí, podría ser Bichos de Radio ese programa también. Un bonus track de Bichos de Radio, ya viene, mirá lo que te traje. Esto ha sido Titanes en la radio, esto ha sido Bichos de Radio, apenas un programa de radio.